Hola, ¿qué tal? Aquí reporta Belén Musacchio de Radio Panamericana desde Huerta Grande, Valle de Punilla. Esta es nuestra selección de la semana para los oyentes de la Red Farco. Presentamos a Eli Fernández, cantante y compositora de La Pampa. La llamaban desde niña la Torcasita Pampeana. Fue revelación en las peñas de su pueblo de origen y le dio profundidad a su carrera a partir de su traslado a Córdoba en el 2007. Eli Fernández reivindica y revaloriza a la mujer cantora de nuestra actualidad. Aquí su voz. Muy buenas a toda la audiencia. Mi nombre es Eli Fernández, soy cantora de música argentina. Les cuento que yo soy pampeana, pero ya hace 12 años que vivo en la ciudad de Córdoba capital. Estoy muy, muy contenta porque esta ciudad me ha dado mucha música, muchos amigos, amigas. Aquí me vine a estudiar a La Colmena, la carrera de canto. Aquí me recibí y comencé a trabajar en mi primer disco llamado Canto Soy, que me dio muchas alegrías, entre esas una nominación a los premios Gardel como mejor álbum artista femenina de folclore. Con ese disco hemos hecho una gira por todo el país, recorrido muchos paisajes de nuestra Argentina. Y luego de este disco Canto Soy comenzamos a trabajar en mi segundo disco, que se llama Alas Sin Pena, con la producción de Gustavo Popi Spatocco. Este disco tiene grandes invitadísimos, invitadas como Teresa Parodi, Nahuel Penisi, Daniela Calderón, Manu Sija, Sandra Mianovich, Lidia Borda, Lula Bertoldi. A Alas Sin Pena, este disco del cual les estaba hablando, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Desde YouTube, Spotify, Tidal, Deezer, la que quieran. Escuchamos a Eli Fernández con el tema De Viento, Tierra y Mar, de su segundo disco Alas Sin Penas. Memoria y tiempo ancestral cantan amores eternos, cotidianos como el pan, inevitables como el mar. Por mil destinos caminé, cargando viejos dolores, sin buscar yo te encontré, fui como flor al renacer. Y un beso tuyo me dejó todo este fuego que siento, se incendió mi corazón en este fuego de los dos. Vení, vení que seguro nos encontramos para andar. Hoy somos viento, tierra, mar, crece el amor en libertad. Qué flor extraña es el amor, a veces muere de pena. Se apenumbra la ilusión y se marchita la pasión. En el pasado me callé, mi canto fue un cauce seco. Los amores que dejé habitaban mi dolor. Magia sucedió, te dibujaste en mi cielo, un lucero que brilló en este fuego de los dos. Vení, vení que seguro nos encontramos para andar. Hoy somos viento, tierra, mar.